Yo pensé que en esta noche cantaría, como otras noches he cantado por ahí, sin saber que tú vendrías a escucharme y a sentarte frente a mí. Como ves, ahora yo soy un cantante. No soy nada de lo que te prometí. Mis canciones van quedando en cualquier parte y ahora te buscan a ti. Canto por ti, porque aún tú tienes alas para vivir. Canto por ti, porque tú sabes cuál viento es para mí. Canto por ti, porque sabes. Lo que un día juntos nos tocó vivir, nuestro ruido, los instantes, las manías y la canción que te escribí. Canto por ti, porque aún puedes creer en lo irreal. Canto por ti, porque yo soy solo un hombre y tú eres más. Canto por ti.